mucho, vendía guitarras, llamaba la atención, porque me dije las miraba. Y el tren mientras sus suegros se alejaban, estaciones tristes la vieron pasar. Solía verla mirando esas guitarras. Yo tenía la sensación que ahora está tocando alguna canción. Y este mientras sus sueños se alejaban, estaciones tristes la vieron pasar. Rock and Pop, 20 años, directo, obras. Solo tener